apuntes y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo, le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Un 30 de octubre volvíamos a votar luego de la dictadura militar. Tras 7 años de dictadura, la gente ocupó las calles y fue protagonista de la campaña presidencial de 1983. Había propuestas de todos los signos políticos, pero la puja electoral se polarizó entre el candidato radical Raúl Alfonsín y el candidato peronista Italo Luder. Hace 30 años, los argentinos recuperamos la democracia. Este es claramente el periodo más largo de vida democrática que tuvo Argentina desde que hay una democracia abierta, que es 1916. Nuestro país tuvo una vida política totalmente cargada de rupturas institucionales. No la hay desde el 83 hasta la fecha. Incluso el momento más dramático, si queremos políticamente, que fue la crisis del 2001, se resolvió institucionalmente. Es decir, uno dice hubo 5 presidentes, pero esos presidentes fueron sucediendo uno al otro de la manera que la Constitución lo dictamina, ¿no? En cualquier otro momento de la historia argentina hubiera sido casi imposible. Y esto tiene que ver con algunas marcas fuertes que este momento de transformación de una dictadura, la peor que tuvimos, al sistema democrático. Uno es el tema de cómo las Fuerzas Armadas pierden a partir de esa terrible dictadura, del mal manejo de la economía, de los asesinatos masivos y también de la derrota en Malvinas, todo tipo de legitimidad política. Desde 1930 y de antes incluso en adelante, el ejército y las Fuerzas Armadas en general eran un actor clave en la historia argentina y tenían muchas veces cierto consenso en sectores grandes de la población para intervenir y hacer los golpes de Estado que han marcado nuestra historia. Cuando se habla ahora de la repolitización de la juventud y de estos años donde hay una efervescencia política tan fuerte, se remite directamente a los 70. Pero en el medio hay un momento que se olvidó un poco, que algunos llaman la primavera alfonsinista, ¿no? Este momento que va del 83 a la Semana Santa del 87, que cuando empieza el gran desencanto, en el cual había una politización muy grande, al punto que en el 83 más o menos 5 millones de personas se afiliaron a partidos políticos, en un país que tenía 29 millones de habitantes. O sea, la proporción de gente que entra en los partidos, aunque sea para apoyarlos, para que puedan presentarse elecciones, es altísima a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un momento de gran apogeo de la política, de la discusión política, y además, cuando triunfa Alfonsín, con más o menos el 52% de los votos, es la única vez que el peronismo hasta entonces había sufrido una derrota electoral, lo cual también abre una nueva etapa. Dado por el desencanto tan grande que genera después tanto el alfonsinismo como la democracia en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso creo que tiene que ver con el problema económico. Lo que no hace la democracia es cambiar el modelo económico que había instaurado la dictadura. Y hay un momento en la primaria alfonsinista durante 2 años que Alfonsín parece hacerlo con el plan económico de Greenspan, ¿no? Que un poco limita el ajuste que había sido la clave de los militares. Y la primacía del sector financiero para proponer una reactivación del mercado interno, mejorar el salario y renegociar la deuda externa. Ese plan en el 85 se deja de lado y se vuelve con el plan austral a la política neoliberal que después profundizó Menem y la alianza y que llegó al desastre mayor de nuestra historia económica. Uh-huh. Y lo cuarto, para terminar, es la fuerza que tienen los derechos humanos por primera vez en la historia como problema y como principio en la historia argentina. Antes no era una cuestión de agenda prioritaria.